Buenas tardes. Gracias a todos por haber venido. Vamos a intentar aprovechar una tarde para aprender lecciones teosóficas y me voy a hablar en castellano porque hace una semana estuve en Rama Hesperia de Madrid dando varias conferencias y ahí estuve encantado también porque me dicen que también escuchan nuestras conferencias de aquí, también les llegan si son en castellano, claro. O sea que hay un intercambio y hay una buena comunicación con la Rama Hesperia, con Madrid. Buenas tardes. Y supongo que también con otras ramas. Entonces, pues mejor utilizar un idioma que nos podamos entender, cuantos más mejor. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es las mil y una noches, vistos desde un punto de vista teosófico. Aquí algunos podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver los cuentos árabes con la teosofía? Pues vamos a intentar explicarlo y tal vez profundizar también en las lecciones que nos vienen también de los países árabes, que también hay mucha sabiduría, ha habido y hay mucha sabiduría entre los árabes, porque como solemos decir a veces, en donde los extremos son más extremados, ahí hay más sabiduría. En donde hay mucha luz, también suele haber la oscuridad detrás. Donde hay la sabiduría, también suele haber la ignorancia. Y entre los árabes suelen darse mucho esos dos extremos. Podemos sacar muchas y muy buenas lecciones hoy. Para empezar, el tema de las mil y una noches. Bueno, pues tenemos que acudir a este libro que es anónimo y del cual hay varias versiones. Hay varias versiones según los autores. El original, pues el libro original, que yo sepa, solamente tenemos traducciones de un alemán y de un inglés. Y luego también tenemos la traducción de un español muy famoso que se entretuvo a traducirlo. Que es, espérate, este valencià tan famoso, mira, me ha marchado el nombre, un valenciano muy famoso, Vicente, no, Blasco Ibáñez, Vicenç Blasco Ibáñez hizo, se atrevió a hacer una traducción completísima, perfecta, de las mil y una noches. También todo un personaje muy curioso, Vicente Blasco Ibáñez. Se hizo famoso, no sé si lo sabíais, porque fue corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial y pues retrató las atrocidades y todo lo que es el conflicto y su correspondencia y sus descripciones llegaron también a América, América del Norte, y se hizo muy famoso en América con sus relatos. Luego, de corresponsal, pues hizo también un libro que fue la historia de la Primera Guerra Mundial, que eso le lanzó también a la fama internacional. Y luego muchas novelas, pero lo que tenemos que saber de este español, de este valenciano, es que también era masón. O sea que conocía muy bien los misterios iniciáticos y el proceso de la iniciación, y que de eso se trata este libro. El original de este libro lo podríamos remontar, según también cuenta en el mismo libro, aquí me he traído una traducción, esta es de 1880, y no me he podido traer la que tengo más antigua porque son dos tochos enormes. Me hubiera gustado que pudierais ver la antigua. Esta de 1880 también está muy bien, está un poco resumida, como suelen ser casi todas las que se encuentran ahora en el mercado, sintetizadas, resumidas. Estas traducciones nos hablan de una época de Harun al-Rashid. Este Harun al-Rashid es un califa en Bagdad. Y ahí es donde se desarrolla lo principal de la escena de esta obra. en Bagdad. ¿Quién es este Harun al-Rashid? Sí, pues no nos es demasiado desconocido, sino incluso familiar a los españoles, porque es el nieto de Al-Mansur. Al-Mansur, ese sí que os suena más el nombre de Al-Mansur, por los raids que hizo y destruyendo Barcelona, Girona y Tarragona. Bueno, Tarragona no, porque ya era de los árabes, pero Al-Mansur hizo muchos destrozos en nuestro país. Y en cambio, pues en Córdoba, pues la enriqueció y la convirtió en una de las capitales más esplendorosas de Europa, en donde reunió los más grandes sabios de su tiempo, en Córdoba. Al-Mansur pues era el abuelo de Harun al-Rashid, y probablemente en la época de este califa es donde se tradujo, se transcribió, o tal vez incluso se llevó de lo que era simple memoria de boca a oído, lo llevó al papel, a la escritura. Que posiblemente estos cuentos vienen de ahí, de las enseñanzas que se daban de boca a oído. Suele ser eso tradicional entre los derviches y entre los sufís. Los sufís suelen transmitir su enseñanza de boca a oído, y muy bien podemos entenderlo, por cuanto pues hay todavía mucho fanatismo, mucho radicalismo religioso, y las verdades suelen transmitirse de maestro a discípulo, y estas verdades pues se transmitían también en formas alegóricas, simbólicas, para que solamente lo pudieran entender los que estaban en el sendero. Y estos cuentos explicados en los centros de iniciación, en los centros de misterios, servían de pie para luego comentar, explicar, intentar traducir, que es lo que voy a intentar yo ahora. O sea, nos vamos a intentar situar ahora como si estuviéramos todos en Bagdad, pero no el actual, que está muy mal, sino en el Bagdad de la época de Harun al-Rashid, una época de un esplendor que no nos podemos hacer ni idea. Harun al-Rashid, en esa época, en Bagdad, había uno de los palacios más majestuosos del mundo. Era riquísimo, y muy esplendoroso, y con muchísimos habitantes. Y también, pues, una de las cosas que yo creo que es la base, la raíz, el sostén de toda cultura y civilización grande, son los misterios iniciáticos. O sea que en esa época había una escuela de misterios en Bagdad, que también había existido una en Damasco. Yo creo que la de misterios mayores estaba en Bagdad y la de misterios menores en Damasco, que hoy también vemos tan destruida. Eso es lo que suele pasar en todas las historias de las grandes culturas. Tienen su crecimiento y esplendor mientras se respetan las escuelas de misterios, la enseñanza oculta, mientras se respeta la verdad, pues hay esplendor y hay vida. Y cuando la verdad es perseguida, es calumniada y es destruida, pues las culturas se arruinan y desaparecen. Yo creo que la cosa funciona así. La base de toda cultura y de toda civilización es la verdad, en mayúscula. Y de eso vamos a tratar. En Bagdad, pues, tenemos una escuela de misterios que traducen y trabajan sobre estos cuentos, estas historias de las mil y una noches. Y en el principio, si vamos a la página primera, que no lo voy a leer, porque es tan extenso, es tan largo, que nos podríamos entretener en un par de páginas y pasar toda la tarde. Y yo creo que sería más provechoso si vamos resumiendo, sintetizando, y damos un vuelo un poco por encima de todas estas historias de las mil y una noches. Luego, si queréis profundizar en algún tema, pues al final dejamos un espacio de tiempo y habrá preguntas y respuestas. Bien, pues la historia de las mil y una noches empieza con un califa. Este califa vive en Bagdad, en la época persa. En esa época remota, incluso diríamos arcana, que se pierde en la memoria de los tiempos, en una época en que Persia dominaba el mundo. El imperio persa alcanzó el imperio más grande y el más esplendoroso que creo que nunca se haya visto. El imperio persa abarcaba desde la India, la Tartaria, la China y toda Mesopotamia, Siria, incluso no sé si llegaron a dominar Egipto. O sea que era un imperio inmenso, grandioso. El emperador en un momento se siente morir y tiene dos hijos y les reparte el reino entre los dos. El nombre de los dos son Shaezeman y Shahariar. Shaezeman y Shahariar. Aquí las H se pronuncia como una J, Shahariar y Shaezeman. Los dos hermanos son muy bien avenidos. Shaezeman recibe el reino de la Tartaria, que incluye China, India y la Mongolia, y Shahariar recibe todos los otros reinos del Irán, de Persia, Siria. Y en esa, ahí ya tenemos la descripción de lo que son dos escuelas de misterios. Una que está en Tartaria, Samarcanda. Ahí es donde había estado una importantísima escuela de grandes misterios, mayores misterios, en Samarcanda. Samarcanda, que no sé si habréis visto documentales de la Ruta de la Seda, era un lugar de paso de grandes caravanas que dejaban grandes riquezas. Muchas gracias. Dejaban grandes riquezas en impuestos. Samarcanda era rico, era un foco de cultura, un centro de civilización. Y yo tengo que para mí en Samarcanda es también donde surgió el movimiento de los sufís, las derviches, la danza de los velos en las señoras, la danza del vientre, que todo esto tiene que ver también con los misterios, y aunque parezca que no. Y los cuentos e historias de las mil y una noches en Samarcanda y también en Bagdad, porque son hermanos. Es dos escuelas de misterios que eran hermanas. Aquí todo hay que interpretar un poco la historia. Muchas veces no coincide con el cuento, porque aquí lo importante no es ni la historia ni el cuento, sino la lección esotérica oculta que hay detrás de todo esto. Entonces, son dos hermanos, Samarcanda y Bagdad, dos escuelas de misterios mayores. Por un lado tenemos pues los señores que tienen, señores y señoras en aquel tiempo, pues incluso hasta no hace mucho iban separados. Las señoras tenían su propia escuela de misterios en donde aprendían música, poesía, arte, belleza, música y danza. Y ahí es donde surgió la danza de los siete velos, la danza del vientre, de ahí surgió todo esto y sobre todo el aspecto arte, que es lo que quedaba también para las señoras. La danza de los siete velos es una danza en la cual el ser humano, danzando al estilo de los derviches, de los giróvagos, que van girando hasta entrar en trance, así es como se produce un poco esa danza de los siete velos, danzando en movimientos giratorios, hipnóticos, sugestivos, en los cuales la conciencia se desplaza de la mente, del cerebro, y en esos giros, vueltas y danzas, el alma es capaz de elevarse a estados de conciencia superiores. Danzando en esa manera llega un momento en que la conciencia ya no está aquí, es simplemente el cuerpo físico que gira y se mueve y el alma se desplaza más allá. Esto se puede distinguir en los bailarines cuando bailan, el aspecto de su cara, su rostro, sus facciones muestran de que está en un estado de éxtasis aunque su cuerpo se mueva. Entonces las danzarinas con 7 pañuelos cogidos al cinto van de 7 colores distintos y ellas también tienen su sheikh, su maestra de danza, o sea, todo dirigido y controlado por la maestra de danza, el equivalente en sheikh, en femenino no sé el nombre. Y entonces ellas, siguiendo las instrucciones, pues van desprendiéndose de los 7 pañuelos. Primero es el rojo, que es el cuerpo físico, se desprenden girando y danzando y moviéndose, es el símbolo del cuerpo físico. El alma ya va más allá del cuerpo físico, luego el cuerpo etéreo de otro color, el cuerpo astral, que es otro color, y así los 7 velos, los 7 pañuelos, cada uno de un color distinto, se corresponde con un cuerpo, un vehículo de la conciencia, de los cuales se van desprendiendo mientras van danzando. Hasta finalmente, al desprenderse del último velo, del último pañuelo, la conciencia entra en éxtasis, en esa noche oscura, en ese vacío, en esa, al mismo tiempo, plenitud, nada y plenitud, de vivir en un estado cósmico, en un estado de conciencia trascendental, en el yo superior, en la conciencia pura. Esa sería la escuela pues que seguían las señoras en Samarcanda y en Bagdad, y los señores pues un poco pues lo que vamos a ver aquí. Bien, estos dos hermanos pues están muy alejados, son Bagdad y Samarcanda, están muy lejos, lejísimos, muchos años sin verse. Al final pues deciden encontrarse. Shaeseman decide viajar para visitar a su hermano, y está de viaje y se acuerda que ha olvidado algo y regresa a su palacio, y cuando entra en el palacio descubre a su mujer con un amante. Eso, Las Mil y Una Noches está lleno de historias de estas. Y bueno, en un ataque de locura, pues le corta el cuello al amante y a la mujer también, y los echa por la ventana a los dos. Y así pues, contrariado, pero sigue su viaje para encontrarse con su hermano en Bagdad. Y cuando llega a Bagdad, pues bueno, se saludan y le explica pues lo que le ha pasado. Y su hermano de Bagdad, Shahriyar, le comenta pues que él también se cree y piensa que también su mujer también le está engañando. Y bueno, al final pues también descubre que la mujer también le engaña a él y también le corta la cabeza. Y luego los dos, contrariados, pues salen a pasear, y paseando se encuentran a un genio. El genio lleva un gran saco, un cofre, mejor dicho, lleva un gran cofre arrastrando. Y los dos califas le preguntan: ¿y qué llevas en ese cofre? Y el genio le dice: pues llevo a mi mujer, que como siempre me engaña, pues la tengo ahí encerrada en el cofre para que no me engañe. Bueno, ahí pasan la noche los tres con el baúl ahí todos juntos, y no se sabe ni cómo ni de qué manera la mujer de dentro del baúl pues sale fuera y se lía con los dos califas. Los seduce a los dos califas, de manera que luego se vuelve a meter en el baúl, y a la mañana siguiente sale el genio engañado con el baúl, creyendo que así pues su mujer pues está, que no puede escaparse. Y luego los dos califas dicen, bueno, es que todas las mujeres son iguales ya. Bueno, todo esto hay que entenderlo, tiene su sentido, su simbolismo. El genio representa la vida y el baúl es el deseo. El deseo, que cuando piensas que tienes el deseo controlado, encerrado ahí, que no se escape nada, pero finalmente el deseo pues se filtra y sale por cualquier sitio, no es la mujer, es el deseo de las cosas mundanales, de los placeres, los sentidos y todo lo que es mundanal, en cualquier sentido o aspecto. Es el deseo, finalmente, el que está, que te parece a ti que ya lo tienes encerrado, pero siempre se escapa. Y siempre te hace obrar mal, y siempre te arrepientes, y siempre haces cosas que no debieras hacer. El deseo. Luego, pues, cuando llegan al palacio es cuando también descubren a la mujer que le engaña, y bueno, hay todo ese desastre. Luego un amante también mata al otro hermano, y Shahriar, completamente contrariado de que las mujeres siempre le han engañado, entonces decide que cada noche casarse y acostarse con una mujer diferente cada noche, y a la mañana siguiente, para que la mujer no le traicione, pues cortarle el cuello. De manera que cada noche pues se casa, se acuesta con una mujer y a la mañana siguiente le corta el cuello. Y claro, hay una matanza de mujeres que os podéis imaginar. Y luego el visir, bueno, esto se refiere pues a la vida, o mejor dicho, a las vidas, a las reencarnaciones, a las muchas vidas que hemos vivido y hemos muerto, que hemos muerto muchas veces, hemos nacido, vivido y muerto muchas veces, y siempre hemos estado atrapados por el deseo. Ya llevamos demasiadas vidas atrapados por el deseo, y haciendo locuras y cometiendo crímenes y equivocaciones, demasiadas vidas. Y luego sale el visir, que es una persona sabia, el visir del califa, y aparece su hija, que es muy sabia, que es Sherezade. Este nombre sí que os sonará más, el nombre de Sherezade. La Sherezade, la hija del visir, le dice, bueno, pues mañana, si me das tu permiso, me casaré con el califa, me acostaré con él y detendré esta matanza. O sea, detendré la cadena de reencarnaciones, de renacimientos, hay que entenderlo. Ya es la sabiduría. Ya no quiero más reencarnaciones, no quiero más sufrimiento, no quiero más dolor, no quiero más equivocaciones. Quiero redimirme y liberarme, y liberarme. Y el visir, pues claro, dice que no, pero finalmente, con muchos argumentos, porque es muy sabia Sherezade, le convence. Y el visir, pues le presenta a su hija, al califa, y le dice, mira, hoy, pues si te parece bien, te casas con ella, Sherezade es muy guapa, es muy bella, y bueno, duermes con ella. Y el califa dice, ah, sí, ¿estás dispuesto a ese sacrificio? Y el visir, pues dice, sí. Porque el sendero oculto, el sendero espiritual, también requiere sacrificios. Y eso, lo que a ti te parece un sacrificio, en realidad son pruebas en las que vamos avanzando. Sherezade pues se dirige al califa y bueno, pues le propone casarse con él, pero con una condición: que su hermana pequeña, que es muy pequeña y están muy unidas, pues que pueda estar la hermana pequeña en la habitación con el califa, aunque separados con un biombo, pero es que es muy pequeña y están muy unidas, que pueda estar con ella por lo menos hasta el último minuto de su vida. Y el califa pues dice, bueno, pues accede. Y se acuestan, pasan la noche, y ya con la hermana pequeña, la Sherezade, ya tienen acordado, ya habían acordado ya una treta. una hora antes de amanecer, que es el límite donde le cortan el cuello. Entonces la hermana pequeña va a Sherezade y le pide que, como ya es el último día y no se van a ver más, que le cuente un cuento, que le explique un cuento, porque es el último día y ya no se verán más. Y el califa dice, pues bueno, cuéntale el cuento. Y ahí empieza a contarle la historia, que si nos da tiempo también os la voy a comentar un poco. Y claro, en una hora, pues aquí hay mucha tela. Llega la hora, y la hora del amanecer, y no ha terminado el cuento, llega al final, se ha quedado justo en el final. Y Sherezade dice al califa, no, que ahora ya ha salido el sol, ya está, ahora no puedo continuar, me tienes que cortar el cuello, pero no sabrás cómo acaba la historia. Y el califa dice, bueno, pues esperaremos otra noche más, y así pues me podrás explicar a la noche siguiente el final de esta historia, de este cuento tan interesante. Y ahí es donde el califa pues se va enganchando a estos cuentos, que curiosamente cuando empieza a salir el sol, pues ahí al final no está, tiene que esperar al otro día, a la otra noche. El sentido de que sean noches ya nos está diciendo que es esotérico, que es oculto, que es algo que hay que saber entenderlo, que tiene un doble significado. Ahí está el sentido de las noches, que está oculto. Y la Sherezade y su hermana, Dimarzada es la hermana, Sherezade representa el cuerpo causal, es la mente superior, es la mente abstracta, la mente divina, esa mente que está iluminada, y que es capaz de ver la luz y explicar cómo es la luz, es la mente superior. Y Dimarzada es la hermana pequeña, es la mente inferior, es la mente personal, es la mente mundanal, material. Y el califa representa la parte física, es la parte material, es la parte material, que se deja arrastrar por los deseos, que comete errores, y que bueno, pues es lo que vemos en una personalidad mundanal y material. Bien, entonces ahí es donde empiezan los cuentos, que por la mañana pues no terminan. El primero de todos es muy revelador, la historia del pescador. Un cuento poco conocido, y creo que vale la pena introducirnos un poco en él. La historia del pescador es un pescador pobre, humilde, que vive en una choza, tiene 3 hijos con su señora, y cada mañana sale a pescar. Pero una mañana sale a pescar en un lago que nunca había visto antes, un desconocido, muy, muy curioso, 4 montañas por a cada lado, 4 montañas y el lago en medio. Sale con su barca a pescar, echa las redes y no pesca nada, y otra vez y se le rompen las redes. Ese es el trabajo del ocultista, del aspirante. El trabajo del aspirante es ir echando redes hasta pescar algo. A veces aquí en las conferencias de teosofía o en nuestros libros vas echando las redes ahí en todo. Estoy señalando los libros de teosofía, ahí es donde están todos los peces, mira, ahí y echas las redes ahí y nada, no he entendido nada. ¿Cuántas veces no te habrá pasado con algún libro de teosofía? Pero el pescador sigue insistiendo y venga a echar las redes y se le rompe y coge zapatos y coge hierros y saca piedras, pero va insistiendo hasta que al final pues consigue sacar algo. Ese es el trabajo del teósofo, ir echando la red ahí, en esos libros, en las conferencias, en las enseñanzas que se dan aquí, hasta que al final aproveches y algo te sea útil. Es cuestión de insistir e insistir. Esa es la primera lección en el ocultismo. Hay que entender, hay que saber verlo esto. Lo que él no se ha dado cuenta es de que donde se ha trasladado ese lago está muchísimo más lejos de lo que él se piensa. Ha sido un genio que le ha llevado a ese lago. Finalmente, pues con la red saca 4 peces. Espérate, no sé si lo he apuntado aquí. Vale, pues no. Echa las redes al agua y pesca. El pescador lo hizo sin titubear, porque vio en el estanque gran cantidad de peces, pero no dejó de sorprenderle extraordinariamente el que los hubiese solo de 4 colores distintos: blanco, encarnado, azul y amarillo. Echó las redes, como decimos, y solo sacó 4, cada uno de un color. Como nunca había visto peces semejantes, su admiración fue grandísima y supuso, con natural alegría, que por ellos le iban a dar buena cantidad de dinero. Los 4 peces los lleva con toda la ilusión al califa del lugar y le pagan un buen dinero para los peces. Y la cocinera pone los peces a... Vamos a ver. Mientras la cocinera del sultán, después de recibir los peces, los limpió y los puso en una sartén con aceite para freírlos. Y así que creyó que ya estaban bien fritos por un lado, les dio la vuelta. Pero, ¡oh prodigio! No bien hubo hecho esto cuando una de las paredes de la cocina se entreabrió y por la brecha entró una joven de admirable belleza y de elevada estatura. Vestía a la moda de Egipto, con una túnica de satén rameado, y llevaba hermosos pendientes en las orejas, un collar de grandes perlas en el cuello y brazaletes de oro guarnecidos de rubíes en los brazos. Además, llevaba en la mano una varita de mirto. La descripción es perfecta. Es Isis. Es una sacerdotisa de Isis con la rama de mirto en la mano. El mirto lo llevaban cuando salían los iniciados de la primera iniciación. Era un signo de triunfo, de que habían salido triunfantes de la primera iniciación, la rama de mirto. Y la descripción de Isis, tal como se la representaba antiguamente. Isis aparece ahí hacia la sartén, en el fuego. Aproxímase a la sartén y, con gran sorpresa de la cocinera, que permanece inmóvil ante aquella aparición, toca a cada uno de los peces con la varita y le dijo: «Pez, pez, ¿cumples con tu deber?». El pez no respondió nada y entonces la joven repitió la pregunta. Y los 4 peces alzaron la cabeza y respondieron con gran claridad: «Si vos contáis, nosotros contamos. Si vos pagáis vuestras deudas, nosotros pagamos las nuestras. Si vos huís, nosotros vencemos y estamos contentos». O sea que en la sartén sacan los peces la cabeza y dicen esto. Luego la Isis se abre la pared y vuelve a desaparecer. Y la cocinera se queda y dice: ¿qué ha pasado aquí? Y se lo explica al sultán, porque los peces se han carbonizado, se han destruido. Y el sultán, que ha pagado mucho dinero por los peces, dice: bueno, pues a ver si encuentras este pescador y le compraremos 4 peces más. Y al día siguiente está ya el sultán ahí esperando a ver si se repite otra vez. Y sí, ponen los 4 peces y vuelve a aparecer Isis con la misma pregunta y la misma respuesta. Bien, esto de los peces, y en todas las mil y una noches, cuando hablamos de un pescador, quiere decir un aspirante a la iniciación en los misterios. Siempre, en todos los cuentos, el pescador es el aspirante a los grandes misterios. Y los peces, cuando hablamos del mar y de los peces y de palacios bajo el agua y seres que viven bajo el agua, casi siempre son referencias a la Atlántida. Normalmente son referencias a la Atlántida. También hay en algún sitio donde vemos la prohibición de tratar este tema. O sea, en las escuelas de misterios de Persia existe una prohibición de hablar de este tema fuera de los templos. Luego, si lo encuentro, ya os lo leeré, el sentido de esta prohibición. Pero en forma de cuentos, para el que no sabe entender, los cuatro colinas representan los cuatro continentes y el lago en el medio es la Atlántida. Los cuatro peces de cuatro colores distintos son las cuatro razas simbólicamente. Era la cuarta raza, la de la Atlántida. Los cuatro peces simbolizan las cuatro razas que vivían en la Atlántida y que luego se hundió en el mar. El blanco, el rojo, el azul y el negro. Los cuatro colores, las cuatro razas. Nosotros somos la quinta raza, aria. Pero en la época de la Atlántida, cuatro razas que se hundieron y se extinguieron prácticamente desaparecidas en el fondo del mar. Aquí pues vemos los peces que dicen, bueno, nosotros tuvimos culpa y estamos pagando la culpa, el mal que hicimos, y están carbonizados, estamos muertos en el fondo del mar. Y sale Isis, Isis representa la verdad. Es la verdad oculta, es la verdad del ocultismo, la verdad espiritual, teosófica, que les da vida y es un testimonio, les da un testimonio para que veamos de no caer en los mismos disparates. El sultán le dice al pescador, ¿dónde has pescado estos peces tan raros? Y el pescador le conduce a ese lago. Y va con toda la comitiva, el sultán, pero se escabulle de la comitiva y va al lago, y dentro del lago descubre que hay un palacio. El palacio es todo de mármol negro, no hay nadie dentro, y alcanza hasta la sala del trono, donde descubre al emperador, el habitante del palacio. Y hablando con él se da cuenta de que el emperador, vamos a llamarle así, de la mitad del cuerpo para abajo es de mármol negro, se ha convertido en mármol negro. Y cuando llega ante él, pues el emperador le explica su historia, que es otra historia, y que ahí Sherezade le deja, pues ahora ya ha salido el sol. y el califa tiene que esperar al día siguiente para saber por qué ese emperador estaba en ese palacio. El sentido este, si leéis esta historia preciosa, y es, dice, según las mil y una noches, según estos misterios, fue la causa de la perdición de la Atlántida, el sexo. De la mitad del cuerpo para abajo, el sexo es lo que materializó, hizo egoístas, ambiciosos. El sexo es lo que hizo mucho daño a la cuarta raza, a la Atlántida. Por esa razón está todo de mármol, la parte baja. Y luego pues el sultán descubre que hay una maga negra, que es la que ha convertido el palacio en mármol negro, y al emperador y a toda la gente que vivía allí les ha también convertido en mármol a todos. Mármol quiere decir que son personas materialistas, que no tienen nada espiritual, ni siguen ningún proceso, ni nada. No, o sea, no hay ningún contenido espiritual. Solamente piensan y desean y aspiran a cosas materiales y mundanales. Ese es el sentido de lo que pasó en la Atlántida. Razas enteras que solamente se dejaban llevar por el materialismo y la brujería. Y es la manera simbólica de explicarlo aquí. El sultán se enfrenta con la maga negra y, bueno, consigue salvar. Bueno, pues es el final feliz del cuento. Sí, luego destacamos también algunos cuentos que tienen especial contenido con lo que nosotros estudiamos en teosofía. Un cuento que se llama La verdadera ciencia de la vida. Es muy interesante este. Sí, es un aspirante, príncipe, todos los aspirantes de aquí son príncipes, que quiere entrar en el sendero oculto y descubrir la verdad. Y le llegan a su palacio noticias de que hay un sabio en un país lejano y que le puede enseñar, en ese sentido, pues, el sendero oculto, el de iniciación. Y lo deja todo y se va para ese país, a ese lugar, y resulta que el sabio este es un herrero. Es un herrero, que también es muy simbólico. El herrero es el que trabaja el hierro y trabaja con fuego, ¿eh? O sea, moldeando. El trabajo de herrero siempre ha tenido algo de mágico, siempre ha tenido algo de especial, de mágico. El herrero, como los cuentos de Sigfrido, de Wagner, allí sale el herrero también que repara la espada rota de Sigfrido. El herrero lo vemos también en muchas historias antiguas. El herrero siempre es el sabio que repara y el sabio que da fuerza. Y bueno, pues la historia pues también es este sabio herrero. El aspirante pues llega a la herrería y le pide al herrero que le enseñe sabiduría. Y el herrero, el sabio, le dice: bien, pues coge de esta cuerda y tira. Es un fuelle, ¿sabes? Los fuelles antiguos, una mancha, era para manchar el fuego. Y el aspirante se queda así: yo tengo que aprender sabiduría aquí con la cuerda. Y dice: tú, mancha. 5 años manchando en la herrería. Y a los 5 años el aspirante le dice al herrero: quiero saber la verdad, enséñame, instrúyeme. Y el herrero le dice: mancha. 5 años más. Y otra vez le repite la pregunta, y al cabo, bueno, no sé, los años que habían pasado, al final pues el herrero, cuando le vuelve a preguntar, le dice: sí, y ahora ya estás preparado, ya puedes regresar a tu casa porque has aprendido la lección de la paciencia y la humildad y la constancia, ya has aprendido una gran lección, vas por buen camino, ya puedes regresar a tu casa. Es una lección de los aspirantes, eso pues quiere decir la perseverancia, la constancia, la humildad. Y el fuelle que es pues el aparato respiratorio, es la vida, respira, vive y aprenderás lecciones, y eso es el sendero oculto, no es ninguna otra cosa extraña. Así es como lo suelen pintar en todos los cuentos, el sendero oculto en la vida diaria, en los esfuerzos y trabajos y servicios que hacemos todos los días. Luego hay otro cuento a destacar, historia de Baibars. Baibars, sí, tiene 3 hijos. Lo resumo mucho, pero aquí está explicado hermoso. Es que es una literatura hermosa, es agradable leer estos cuentos. Es un sultán, tiene 3 hijos y quiere que sean sabios, los 3, y que entren en el sendero oculto. Y llama un derviche. Un derviche en el lenguaje árabe quiere decir que alguien que ha renunciado a todas las cosas mundanales. La palabra derviche quiere decir renunciante. Es una persona que ha renunciado, un pobre, simplemente. Un derviche es un pobre, alguien que no tiene nada. Y el derviche pues coge al primero de los 3 hijos del sultán y lo lleva a caminar por el desierto. Y cuando ya llevan mucho caminando, el príncipe le pide al derviche: tengo sed, dame agua. Y el derviche dice: no. Vuelven al palacio y le dice al sultán: este no sirve. Coge al otro y también el caminar por el desierto y también dice: tengo sed, dame agua. Tampoco. Lo devuelve a su padre y dice: este no sirve. Y luego al tercer príncipe lo lleva por el desierto, lo mismo también, y cuando ya están caminando mucho por el desierto, el derviche le dice: ¿es que no tienes sed? Y el príncipe le contesta: hasta que tú no tengas sed, yo no tengo sed. Dice, este sirve. Este sirve. Este es el que escojo. Así hay muchos cuentos de así, que parece que es tonto, pero no es. Quiere decir mucho esto. Porque el que dice, tengo sed, dame agua. Este es egoísmo. Hay mucho ego. Ahí todavía hay demasiado ego. No sirve. Puedes decir, dame teosofía, dame sabiduría. Explícame todo lo que hay allí. Pero si tú sabes que si hay mucho ego, ya le puedes ir explicando todo lo mejor de esos libros, que no les servirán para nada. Entonces, ¿para qué? Ahora, si te vienen humildemente y te dicen, cuando tú me enseñes algo, yo lo aprenderé, con humildad. Entonces, ahí es donde podemos empezar a hablar de sabiduría. Ah, y luego tenemos al Simbad aquí. Uy. A ver, es que la raza árabe a veces la despreciamos y no, tiene mucha historia, es muy antigua la raza aria. Incluso es más antigua que la nuestra. Nosotros descendemos de la raza celta. Celta, ibérica, pero ¿qué es celta? Son los antiguos pelasgos, los pelasgos que luego se extienden hacia el norte de Europa y hacia el sur por África y llegan a España, los íberos, los celtas. Somos a la raza celta, pero la raza celta es la cuarta. A ver, repasemos. La primera es la aria, la hindú. La aria hindú. Estamos hablando de la raza aria, La primera subraza es la aria hindú. La segunda subraza de la raza aria es la iraniana, que de ahí es donde surgen los árabes. La árabe, iraniana, árabe. La segunda subraza. La tercera es las pelasgos. Los pelasgos, que es la celta. La cuarta es la anglosajona. Y la quinta, que es la última que tenemos ahora, los teutónica. ¿Lo he dicho bien? Sí. Teutónica, o sea, los alemanes, norte de Europa. Estamos en la quinta, o sea que la celta, la nuestra, es la tercera. La árabe es la segunda, es más antigua y bastante más. Entonces tiene más sabiduría y más camino hecho los árabes. Incluso la palabra ar, espérate, ¿dónde? Espérate, sí, algo recuerdo. Es que son dos letras, no sé escribir árabe, lo confieso. Ar, a, b. La palabra ar tiene la misma raíz que aur, oro, aur, como brillante, como dorado. Áureo, brillante, dorado, o sea que es algo que brilla, es algo puro, es algo brillante, luminoso, ar. Y ab es también en árabe, quiere decir padre, pero no padre físico, sino padre espiritual, padre sol, algo así como el sol, como padre de todos, como patriarca. De manera que la palabra árabe quiere decir el padre radiante, el padre luminoso, el padre luz, es el sol, como hijos del sol. Igual que casi todas las culturas se declaran hijos del sol, ¿te das cuenta? Los incas, hijos del sol, los egipcios, hijos de Osiris, en la India también, todos hijos del sol. Árabe pues quiere decir hijo del sol, hijo de la luz. Hijo brillante, árabe. O sea que tiene mucho sentido. Los árabes, sabéis pues que tuvieron su capital, para mí, la más hermosa, antigua y grande. Y nosotros estuvimos, y Margarita también estuvo en la hermosa capital del reino de los árabes, en Petra. Oh, qué maravilla, Petra. Maravilloso. Hoy estábamos hablando de volver a hacer otro viaje allí, tenemos que volver. Tenemos que regresar. Petra es maravilloso. Era la capital de los nabateos, lo recordarás. La capital de los nabateos. el nombre de Nabateo viene de Nebo. Y según Madame Blavatsky, que no soy yo, Madame Blavatsky explica que Nebo es el nombre árabe de Buda. Es, precisamente hoy estamos en el día de Buda, luna llena de Géminis, luna llena de Vaisak. Hoy es un día especialísimo. Y entonces, pues Petra fue la capital del reino de los árabes. De ahí el centro, la capital. Y yo creo que es mucho más antigua de lo que se dice en la historia de esta ciudad de Petra. Hoy ha sido un día muy especial. Permitidme que os lo explique. Hoy es un día extraordinario. Hoy es donde cuando celebramos todos los aniversarios de Buda, os lo recuerdo. Hoy es el día que celebramos cuando Siddhartha Gautama se sentó debajo del árbol Bodhi, cerca de Varanasi, y pasó las iniciaciones, las pruebas, y alcanzó la iluminación. O sea,